Primer día de clases presenciales. Después de todo este rollo de la pandemia, la neta sí estoy muy nerviosa. Tengo demasiado miedo de no ser una persona suficientemente agradable. ¿Qué debería usar? ¿Cómo debería peinarme? ¿Debería usar maquillaje? Ay, no. Mejor así que dejarlo. No es como que me importe mucho. Porque siento que todos me ven. ¿Acaso no me veo bien? Yo no quiero estar aquí. Necesito ayuda. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Ay, ¿qué hago aquí? Muy buenos días, señorita Ilana. Me alegra mucho que haya despertado. ¿Qué es lo que sucedió? Sufriste un desmayo al entrar a tu salón. Un factor que provocó esto fue la falta de alimentos y un mal hábito de sueño. Así también, consideramos que sufriste una crisis de ansiedad. Juntando todo esto, provocó que tuvieras un desbalance y te desmayaras. Doctor, ¿y qué es lo que me recomendaría hacer? Por el momento necesito que mejores tu dieta alimenticia. Te haremos una cita con una nutrióloga. Asimismo, le pido de favor que mejore sus ciclos de sueño. Aparte de esto, necesitamos que cuide y mejore de su salud mental. Por lo cual, en cuanto usted se sienta preparada y me indique, le agendaremos una cita con un psicólogo. Bueno, muchas gracias, doctor. Supongo que si es para mejorar mi salud, todo lo que me recomienda lo haré. Así que, por favor, agéndeme una cita con el psicólogo. Ok, necesito un poco de información personal para proporcionarle más información acerca de esto. En su correo le llegará toda la información acerca de su cita. Hola, Ailana, ¿verdad? Hola, sí. ¿Está libre esta banca? Supongo que sí. Ok. Oye, ¿y cómo estás? Hola, Ilana. Buen día. Pasa, por favor. ¿Qué es lo que te trae hoy aquí? El doctor me indicó que tuve un ataque de nervios y me recomendó venir aquí. ¿Tienes alguna idea de lo que te pudo provocar eso? Tal vez. ¿Quisieras contármelo? Ok. Todo esto que pasó con la pandemia provocaron que me aislara completamente de mi alrededor. Y supongo que esto provocó que de nuevo se me dificulte poder socializar y seguir una nueva rutina para poder encajar otra vez. Ok, trabajaremos en eso. No te preocupes. Oye, no es por ser chismosa, pero ayer me enteré que fuiste al psicólogo. ¿Qué tal te fue? Sinceramente, me sentí muy bien. Pude sacar muchas cosas con las que tenía conflicto. Y siento que es un gran paso para mí. Vaya, me alegro demasiado por ti. Sabes que cuentas conmigo y juntas podremos salir adelante. Muchas gracias, Caro. Realmente lo aprecio.